Sí, un hombre con una trayectoria en el medio, bueno, totalmente de alto nivel, un excelente profesor. Tuve el placer de conocerlo en ese curso de locución tan maravilloso de la UCB. Excelente profesor, excelente profesional, con una ética extraordinaria. Pero en el día de hoy, lamentablemente, no podemos hablar de la historia de la radio, de todo su tiempo en el área, sino un caso bien particular que precisamente viene a exponer aquí. Bueno, yo estaba revisando, hice mis investigaciones y descubrí que son, si no me equivoco, son 15 años impartiendo el curso y 65 promociones. 65. 65 promociones egresados de primer nivel, ¿no? Porque el curso tiene sus exigencias, es un prestigio, una serie de requisitos para poder participar en él. Y bueno, es un placer tenerlo acá, el profesor Manuel Artaona. Correcto. Bueno, tanto es así su trayectoria y su credibilidad que siempre que te comentan, ay, ¿dónde hiciste el curso de locución? Y tú señalas que es la UCB y ven el trabajo que has hecho, te preguntan, ¿y quién fue tu profesor? Bueno, Manuel Artaona, y entonces van allá a la Escuela de Comunicación Social y piden al profesor Manuel Artaona. Eso nada se ha tomado en cuenta para una decisión que lamentablemente nos afectó al profesor. Pero ¿quién mejor que él para exponer, aparte que tiene una voz extraordinaria, para exponer el caso que nos viene aquí a comentar? Bienvenido, profesor. Bueno, bienvenidos ustedes, ya que yo me siento en el medio. Primera vez que me siento aquí en una emisora por internet, lo decía cuando estaba invitando a través de Twitter, por primera vez. Y por primera vez voy a hablar del curso de locución en un programa como este. Y le doy las gracias a ustedes por permitírmelo. Creo que, bueno, no vamos a hacer ninguna tragedia. Yo no he hecho ninguna tragedia del caso como tal, porque gracias a Dios uno no crece nada más que en edad. Uno también crece en experiencia y crece en recursos. Y eso es sumamente importante. Eso se lo digo yo a mis alumnos a cada momento. Cuando se ríen de cualquier viejito, le digo, cuídense, porque ustedes necesitan la experiencia que tiene ese viejito. Fíjense. Es un curso de locución que el Ministerio de Educación se lo asigna vía resolución a la Universidad Central, a la Universidad del Zulia, o sea, las universidades autónomas nacionales, porque eso servía como base para, uno, organizar bien el curso que había pertenecido al MTC en una primera oportunidad y había dejado un tiempo largo sin emitir certificados, y otra porque las escuelas de comunicación social tienen el recurso técnico y humano para prestar ese tipo de servicio. Eso comenzó en el año 1998. Ahí comencé yo también. Yo comencé en el primer curso. Hemos hecho un trabajo bastante, yo diría que significativo, porque hasta este momento van más de 5.000 locutores egresados del curso universitario de locución. Y por supuesto, cuando uno ve que eso sucede, uno dice, estamos invadiendo pacíficamente al medio, ¿para qué? Para mejorarlo. Por Porque supuesto. definitivamente el medio radiofónico necesita de un empujón fuerte para que mejore programación, para que mejore contenidos, para que mejore criterios, porque para muchos es más importante la publicidad que el contenido como tal. Y para nosotros, pues definitivamente, para nosotros es mucho más importante como escuela y como locutores el contenido. Entonces, en este caso, bueno, ustedes preguntarán, yo responderé. Sí. A mí no me cuesta mucho hablar. No, no, eso me consta. Además, y como tiene buena voz, la aprovecha. Bueno, profesor, recuerdo que hace más o menos 2 semanas, recibo la llamada de un compañero que efectivamente, uno de esos tantos, que se inscribió en el curso de locución pidiendo que usted fuera el docente. Bueno, él me llamó indignado por una situación que se estaba viviendo allí, que no le permitieron despedirse, y entonces yo le dije, no sé qué me estás contando, ¿qué sucedió? Entonces cuando me dice, uy, viene el profesor Manuel Artaona, con el profesor Manuel Artaona no puede ser. Si esa es la referencia en la escuela, bueno, imagínate tú y todo lo demás, que fue cuando inmediatamente le llamé y le pregunté sobre la situación que se estaba, que usted estaba atravesando. Y entonces, de verdad, queremos saber qué fue lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió viene de un tiempo a esta parte, porque primero yo soy miembro de la cátedra de radio, yo doy clases de radio, y los estudios de radio de la escuela pues no están en las mejores condiciones, y yo como parte de esa cátedra pues comencé una campaña ya como miembro del consejo de escuela. Eso era permanente y eso creó fricciones. Pero aparte de esas fricciones, es que hay una cantidad de irregularidades que uno todos los días del mundo está encima, y por supuesto eso hizo que se creara como una especie de maraña en torno mío para ver en qué momento podían meterme la zancadilla. Yo presenté concurso en la escuela como docente en el 2005, uh-huh. Aunque yo vengo desde el 98, eso depende de cuándo abren los concursos, y yo pude participar del concurso en el 2005 y me tocó como tutor a el profesor, ¿cómo se llama?, que era director de la escuela en ese momento. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo en esto. Y resulta que el profesor, después de eso, se enfermó. Y aparte de que se enfermó, después murió. Claro. Entonces pasaron 8 años para poder presentar un trabajo de ascenso. Este trabajo de ascenso, en vista de que el jurado pues lo trampeó el director de la escuela, que no tenía por qué no cambiar los nombres de que se habían presentado, los cambió. Y luego envió a la facultad, o sea, al consejo de facultad, lo que a él quiso. Se empezaron a renunciar porque parece que las presiones fueron muy fuertes. El director del departamento, el jefe del departamento que estaba como jurado, renuncia. Luego renuncia el tutor, no se le aceptan la renuncia, entonces nombran a otra profesora. Total, es que eso fue un patuque antes de... En vista de tantos años y en vista de tanta cosa, yo dije, bueno, vamos a presentar. Bueno, no me echo para atrás porque uno cree que tiene dominio de lo que está haciendo. Y resulta que, bueno, la sorpresa fue cuando me dieron el veredicto. Primero porque antes de entrar son 2 fases. Una es una clase magistral sobre un tema escogido al azar de un temario presentado. Y luego viene la presentación del trabajo como tal. En la primera parte fue la clase magistral. Ellas, me refiero a las 2 profesoras que estaban en el jurado, intentaron hacer algunas observaciones, pero no tenían elementos para hacer observaciones. Sin embargo, el tutor en ese momento intervino y dijo que él no sabía nada de radio, pero que a él le había parecido que era muy sobrio todo, que era muy didáctico, que era tal cosa, ¿ok? Nosotros dijimos, bueno, por lo menos está muy bien, ¿ok? Entramos a las 2 de la tarde a la discusión de la tesis del trabajo, y resulta que ya una de las jurados traía 2 páginas con todo el veredicto escrito, con todas las observaciones escritas. Y yo, pero entonces, ¿para qué lo someten a uno a esta tontería? Ya cuando yo vi eso, yo sabía qué iba a hacer. Total, es que cuando termino, se levantó, leyó, dijo una cantidad de cosas impresionantes y sin respeto de nada. Yo tengo 15 años dando clases en la escuela, o sea, no, yo no llegué ayer. Claro. Aparte de eso, tengo 70 años de edad. Exacto. Yo creo que uno merece cierto respeto. Por supuesto. Y aparte de eso, tiene un nombre ya hecho que también merece cierto respeto. Y por supuesto, eso equivale a que nosotros pues estamos tratando de que la facultad nos oiga, de que los profesores, que no están todavía por presentar sus trabajos de ascenso no pasen por esta situación tan desagradable, y por supuesto estamos pidiendo que se anule por completo el acto por viciado. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres profesores que estaban en el jurado son del área, cosa que según el reglamento es un vicio de forma, ¿verdad? Aparte de que existen una cantidad de apreciaciones dentro del acta que todavía no me la han entregado oficialmente, que lo que pasa es que nosotros nos valimos de todos esos subterfugios y esas cosas para conseguir una y poder desmontar por completo el acta, pero no hay forma de que ellos puedan decir que se equivocaron. No se equivocaron, ustedes cometieron una falla realmente lamentable, claro, garrafal. Y por eso estamos tratando de desmontar el acto. Bueno, fíjese, esto, profesor. Todo esto se está solventando en la vía interna con la universidad. Claro, tenemos que entrar. Todo tiene sus procesos. Claro. Y el primer paso es la universidad. No podemos salir de la universidad mientras no haya emitido un juicio real. Ah, perfecto. Bueno, fíjese. ¿Tú ibas a hacer alguna pregunta, Vanessa? No, Vane nos está mandando a hacer un corte. Ah, ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar Three Little Birds de Bob Marley. Ya regresamos. Ah, yo no sabía que... Síganos en Twitter en arroba corriente urbana. Mantente en línea y fluyendo con nosotros. 2:30 de la tarde, esto es Corrientes Urbanas, estamos de vuelta. Bueno, fíjese, esto es como ir a una elección y ya tiene el resultado. Tal cual. Casi como el 14. Entonces, ¿te burlas de mí porque estoy haciendo la cola? ¿No? O sea, yo estoy, me madrugo, hago mi cola, paso por toda la parte protocolar y burocrática de una elección, para nada, porque al final el presidente de la mesa ya tiene el resultado final. Entonces, en vista de que eso es así, ¿qué esperanza o qué realidad hay de que este recurso que usted está manejando vaya a ser favorable para su causa? Bueno, mira, realmente yo no quiero en este momento dudar de la universidad. Yo soy ucevista 100%, 54 años metido en la universidad. Eso determina que yo, por encima de todas las cosas, tengo que ponerme en favor de la UCB. Ahora, eso no significa que yo tenga que padecer una injusticia porque sea ucevista y porque sea ante todo patria o muerte con la... Rodilla patria en muerte con la... Si me permite, eso me recuerda a Sócrates. Cuando lo iban a sentenciar, él decía, mira, te puedes escapar. Él decía, no, yo no puedo defraudar la ley. No, es que no. Yo tengo que cumplir con la ley, pero la ley está siendo injusta. Ajá. Pero fíjate una cosa. Nada más le voy a leer esto. Según el acta, porque esto es la cosa más incongruente y definitiva. Según el acta, en el numeral 3, literal K, relativa al resultado de la clase magistral, el jurado opina que el profesor demostró dominio de los contenidos y excelente oratoria. Sin embargo, no presentó los elementos que validan la competencia pedagógica ni fue capaz de explicar conceptos centrales. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, bueno, ¿la domina o no la domina? No. Pero cuando tú dominas la oratoria, tú manejas los conceptos. El contenido, claro. Y los conceptos pedagógicos. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es justamente parte de la oratoria. Claro. Entonces, esto es una contradicción absurda. Ya iniciándolo. Pero lógico. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que un jurado que de verdaderamente se considere competente, serio, pueda generar algo como esto? Claro. Y como esto, hay una cantidad de cosas que ya se tumbaron, todas están dentro del documento. Lo que sucede es que el documento es tan largo que no podemos... Como todo documento legal, ¿no? Wow. Claro. Ahora, lo importante de esto es lo que yo pienso, lo que yo opino. Yo creo que esto no debe quedar. Yo creo que esto no debe quedar simple y llanamente entre cuatro paredes. Esto tiene que salir. Exacto. La gente tiene que conocer esa situación. Claro. No puede ser que uno se muera porque no pidió asistencia. No, perdón. Yo creo que, independientemente de que yo quiero enormemente a la universidad, todo el mundo tiene que saber que esas injusticias pasan dentro de la universidad. Por supuesto, y no se pueden permitir. Y por supuesto, yo tampoco quiero ser parte de ese grupo de gente que lo que quiere es tomar por asalto a la universidad para hacer otras cosas. Eso no es la idea. La idea es adecentar. Por supuesto. La idea es que el nombre de la universidad no lo puedan estar manejando elementos que no verdaderamente responden al nivel que tienen dentro de la universidad. Hay gente que está en la universidad, pero que no siente absolutamente nada de lo que pasa dentro del recinto universitario. Eso hay que acabarlo. Por supuesto. O estás o no estás. Y no puedes estar fregando a todo el mundo simplemente por marañas internas que al final uno ni siquiera entiende por qué. Bueno, fíjese que en alguna manera, guardando relación con lo que usted acaba de comentar, sus exalumnos, todos, obviamente me siento al lado de la cabeza por no ser tan modesta, una de las tareas que mis compañeros me pidieron fue que cuáles son esas acciones en las cuales usted va a realizar para que se dé a conocer todo esto para ellos, para todos nosotros, darles el apoyo desde el punto donde nosotros estemos, a nivel de la firma, a nivel de, no sé, lo que usted plantee. Sí, en primer lugar, ya nosotros introdujimos hoy el recurso. Estamos esperando, claro, estos son días en los cuales nada va a funcionar. Todo va a ser para enero, pero teníamos que estar dentro de los lapsos, ¿no? Ahora, yo en este caso, yo espero que exista algún tipo de reacción. Hay que esperar la reacción. Si no se produce la reacción, nosotros nos vamos a ir a los tribunales. Simple y llanamente, tenemos que hacerlo vía legal. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sería avalar y apañar un desastre, ¿verdad?, de este tipo, uh-huh, y permitir que se cometa con otra gente. Es verdad. En este caso, yo creo que hay una parte donde se está planteando la posibilidad de tener testigos, ¿verdad? Entonces, claro, todos los testigos que puedan decir existe competencia, uh-huh, dentro del docente, ¿verdad? Hay experiencia a nivel de docencia, o sea, ese tipo de cosas tienen que ser avaladas por testigos. Yo creo que en ese momento será cuando verdaderamente vamos a necesitar a todos el sus apoyo. Exalumnos. Pero ahora lo que sí te digo es que yo me siento realmente satisfecho, feliz. Yo no estoy contra el piso, mi moral está bien arriba, gracias a Dios, y he recibido muchísimo apoyo. Eso me ha llenado de una gran felicidad, porque no hay nada más sabroso que cuando uno está en un problema, tener gente que verdaderamente lo aprecia cerca. Claro. Y en este caso, pues ayer recibí una cantidad de tweets enorme de felicitaciones por el día del y aparte de eso, por solidarizándose, uh-huh, ya por el correo, pues me han enviado muchísimas cosas. Uh-huh. Por falta de apoyo no va. Exacto. Y gracias, yo esto que estoy haciendo hoy de venir hasta esta emisora y expresarme a través de... Nunca lo había hecho. Claro. Nunca. Yo nunca imaginé que iba a tener necesidad de hablar de algo interno en la universidad, uh-huh, a través de los medios. Qué lástima. Pero así como yo, yo tengo noticias ya de que hay dos que no han presentado su trabajo porque tienen miedo de que les hagan eso. Entonces no puede ser. No puede ser que tú pases tu vida con miedo porque hay alguien que te puede aplicar, ¿verdad?, este tipo de triquiñuelas. Y menos viniendo de docentes que uno considera que son serios. Profe, para aclarar, el miedo es porque si no le aprueban el ascenso, lo destituyen. Salen de la universidad. Que era lo que usted fuera de No es que te destituyen, es que queda fuera automáticamente. O sea, que esa ley amerita una reforma, porque... Ah, por supuesto. De verdad que no es justo en ese sentido. No. Y menos después de 15 años estando dentro de la escuela. Claro, creo que las credenciales sobran, ¿no? Luego de ejercer una labor continua de 15 años. Pero es que aparte de eso, ya a ti te han sometido en primer lugar a un concurso que es enorme, es terrible, ¿verdad? Donde yo presenté 15 temas, ¿verdad? Para escoger uno, que es el que tú vas a desarrollar. Y te puedes imaginar todo lo que uno tiene que leer, preparar, para que prepares primero 4 horas para un examen escrito y luego te hacen preguntas sobre eso que escribiste y luego de eso vas a una clase magistral y después te hacen preguntas sobre la clase magistral y después de pasar eso entonces te van a aplicar esto ahora que estás tratando de subir cuando tú corriges un trabajo de un tutorando. Mira, si el tutorando está cometiendo errores, lo que debe decir el jurado, cualquiera, sin constituirse en jurado, es llamar al tutor y decirle, mire, tiene esta falla, yo creo que se puede corregir, yo hable con el tutorando para que haga tal cosa. Pero ¿cómo lo vas a esperar así? Lo espero en la bajadita y lo fregué. Sí. No puede ser. Terrible. Eso es anti todo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y... Ya regresamos, vamos a escuchar Nelly Furtado y su tema On the Radio. And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right? And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right? You'd hurt. Síguenos en Twitter en @corrienteurbana. Mantente en línea y fluyendo con nosotros. Dos y 43 minutos, esto es Corrientes Urbanas por la venezolana de radio.com. Aprovecho la oportunidad de enmendar mi error. Estábamos escuchando, era a Donna Summer. El tema sí se llama On the Radio, pero bueno, cosas que pasan cuando estamos en vivo. No era Nelly Furtado. No, era Donna Summer. Ah, ok, imagínate. Bueno, una de las cosas que es bueno resaltar es el esfuerzo que usted hacía cada vez que asistía al curso. La gente no se imagina que usted venía del estado Barinas. Y vengo. Exacto. Sí, porque nos hemos cambiado. Qué bárbaro. Yo vivo en Barinas, yo soy caraqueño. Uh-huh. Después que me jubilé como administrativo de la universidad, me dije, me voy bien lejos porque no quiero estar metido en los cafetines chismeando o en los pasillos esperando que alguien pase. Así que me aterricé en Barinas, que es la familia de mi mamá. Y entonces, bueno, mira, empecé a hacer algunas cosas interesantes. Aprendí a hacer periodismo porque yo no lo había nunca ejercido como profesión porque tenía mi otra forma de vida. Y luego, mira, la experiencia fue extraordinaria en Barinas. Tengo más de 20 años viviendo en Barinas, ¿verdad? Pero se dio el caso del curso de locución. Cuando yo veo en la prensa que hay el curso de locución, digo, pero ¿cómo se va a dar el curso de locución si es lo que yo hago toda la vida y no lo voy a hacer a nivel universitario? Y me vine y conocí a todo el mundo y me quedé. Pero entonces, claro, pero yo era jefe de relaciones públicas de la Asamblea Legislativa de Barinas en ese momento. Entonces, venía para el curso nada más. Venía, caía aquí el sábado a las 9 de la mañana, daba mis clases porque antes locución era en la mañana y las clases no, teóricas en la tarde. Entonces daba mis clases y después me iba otra vez en la noche porque tenía que abrir el lunes temprano en relaciones públicas. Total es que esa fase fue durísima. Por supuesto, agotadora. Claro, entonces me ofrecieron el radio, quedarme en la cátedra de radio dando radio, que era la profesora Azalia Venegas. Y bueno, a mí me impresionó que me lo ofreciera a estas alturas, porque yo hacía 30 años, había sido profesor de la escuela y me había ido por razones políticas. Pero entonces regreso, empecé a dar clase todo, pero viajando. Sí, porque no, a nosotros nos viajando. Constan. Yo 10 semanas. Llego y fui miembro del consejo de escuela igualito. Yo los miércoles estaba aquí para el consejo de escuela y me iba los domingos en la noche. Ahora, eso lo hace uno. Porque quiere el amor, definitivamente. Porque lo que yo hago, a mí me gusta. Eso. O sea, eso no me lo va a cambiar nadie. Claro. ¿Verdad? Este juicio amañado, uh-huh, lo que hace es simple y llanamente demostrarme que hay gente que no se merece el título de universitario. Es verdad. ¿Por qué? Porque ser docente universitario tiene que ser una pasión. Por supuesto que sí. Una entrega. Uh-huh. Y yo trabajo sábado y domingo y todo el mundo se queja porque el sábado y domingo tiene muchas cosas que hacer. Uh-huh. Pero para mí era muy importante estar ahí. Sí. Yo lo disfrutaba desde el momento que empezaba a torturar al primero, sí, hasta el momento en que salía. Bueno, el verde, que te quiero verde, siempre estábamos verde. Pero es sabroso y tú te, sí, das cuenta el último día que lo has disfrutado, claro, también. Claro, valió la pena. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es una gran satisfacción para uno. Por supuesto que sí. Cuando yo veo a una persona que ya tú estás haciendo locución, uh-huh, y estás trabajando en una, claro, radio internet, pero pronto va a ser señal abierta, uh-huh, y yo digo que esa es la mayor satisfacción que uno tiene como, claro, docente. Sí. ¿Ah? No, y fíjese que fue tan el grupo tan integrado que todavía nos mantenemos en contacto. Fíjese. Nosotros siempre estamos, Bertrand, que vive en Argentina, siempre estamos en comunicación. Yo soy como el centro donde les doy la información a las demás, con Ana Ilse, con Ángela, nuestra chica HTV, bueno, que yo quiero mucho a mi profesor, dile que yo estoy con él, que dónde hay que ir a quemar caucho y todo lo demás. No creo que lleguemos a... Yo dije, aspiro que no. Claro, y tú te llevas las piedras, yo imagínate, pues. Bueno, porque sabes que molesta, porque nosotros vimos ética, entonces, ¿dónde queda esa clase que nos correspondió tener que evaluar y todo lo demás? ¿Dónde queda la ética? Bueno, mira, a nivel nacional como que se está acabando, porque no la vemos por ninguna parte. Pero la esperanza siempre, que a nivel universitario no. Claro, pero nosotros somos un reflejo del país. Desgraciadamente, somos una isla ahí, pero es un reflejo del país. Se empieza a producir todo igualito. Lástima que sea así. Sí, yo tenía, manejaba la analogía porque de lo que sucede a grosso modo, lo vemos, lo vimos ahorita en las elecciones. Veo también que sucede internamente, porque fíjese lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de repente es quitar a una persona de su cargo para poner a un amigo. Uh-huh. A otro. Correcto. ¿Sabes? Sí. Y eso es lo que vemos cuando la gente, cuando alguien llega al poder, comienza a reestructurar todo y pone al compadre, al amigo. Y eso no es lo más idóneo, de verdad que hay que tener mucha ética en toda esta área. Ahora, aprovecho la oportunidad de recordar su cuenta de Twitter, si nos hace el favor. Arroba Manuel Artagona. Yo estaba mencionando acá en lo que es la cuenta del programa, en mi cuenta personal, yo vi un tweet de, porque yo no lo conocía personalmente, pero sí había escuchado muchas grabaciones, y de manera muy imponente yo leí uno de sus tweets en los que dice, indico que estoy en el mercado. O sea, estoy aquí. Voy a dar cursos de locución, me pareció leer. O sea, que puede dar cursos. O sea, usted lo va a hacer. No va a dejar eso que tanto le apasiona como nos explica acá. Yo pienso... Pensé mucho. Eso es malo, pensar mucho. Pero, en este país. Pero yo... Es una amenaza. Pensé mucho. Y me puse en la posición de... Mira, tengo 70 años. Me acaban de dejar en la calle... sin seguridad social, sin nada, sin sueldo, sin nada, porque eso es lo que pasó con esto, ¿verdad? Sin compasión. Entonces yo inmediatamente, cónchole, ¿y ahora? Porque con lo que tengo ahí de pensioncita y la otra cuestión, eso no me alcanza para vivir como uno tiene que vivir, por lo menos decentemente. Y luego dije, bueno, pero perdón, yo tengo muchísimos recursos todavía, yo soy locutor, yo puedo tranquilamente hacer publicidad. Cuando yo dije, estoy abierto al mercado, lo dije con toda la mala intención de que alguien me ofreciera, venga, vamos a hacer algo. Para cursos, indudablemente, yo estoy abierto para hacer cursos. Yo veo muchísima gente, inclusive gente que yo he formado, que está dando cursos. Entonces, ¿por qué no los puedo dar yo también? Y todo lo que uno tiene la capacidad para hacer. Yo pienso que no se ha perdido la guerra. Claro que no. Se perdió una batalla. Pero yo aspiro a regresar. Claro. Ese es el objetivo, regresar. No puede ser que alguien se salga con la suya y uno quede así como pajarito en grama viendo para los lados. No, es lo más mínimo. No, y que quién sabe si usted está instaurando un precedente, porque quizás invite a las personas a que de una u otra manera bajaron los brazos, sepan que pueden luchar. Claro. Porque usted dice que de repente hay muchas personas que están afectadas y por temor no se meten en esas aguas, ¿me entiende? Claro, por ejemplo, yo en este momento acabo de enterarme hace un rato, me acabo de enterar de que iba a entrar en minuta del Consejo de Escuela que iban a desaparecer los jefes de cátedra. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y este señor qué es lo que pretende? Cuando yo digo este señor me refiero al director de la escuela. ¿Qué es lo que pretende? ¿Mandar él solo por decreto? Porque entonces primero eliminará a los jefes de cátedra y después eliminará a los jefes de departamento y resulta que él no tiene en este momento potestad para hacer absolutamente nada porque primero, él es de libre remoción, él no es por elección. Y luego, tiene dos periodos. Ya él está más que vencido. Lo que determina que él no puede aplicarle a nadie nada por vencimiento de periodo. ¿Me explico? La universidad tiene ese grave problema, ¿verdad? Que tú apoyas de repente a un director y ese director puede ser removido en cualquier momento. Y más cuando está cometiendo exabruptos como ese. Y como ese y como muchos otros, que no los voy a mencionar porque... tienen un calibre demasiado fuerte y no es conveniente, pero definitivamente yo creo que son personas muy dañinas y hay que cambiarlas. Es decir, que nos salió la pareja de Tibi con el periodo vencido y ahí sigue, aferrado al poder. Aferrado al poder. Qué barbaridad. Y apoyado. Que es lo peor. Y apoyado. Porque nadie se aferra a menos que tenga apoyo. Triste papel de quienes le dan apoyo, definitivamente. ¿Qué tal usted invite esta canción? Bueno, yo los invito con Desorden Público a verla, a oír La Tierra Tiembla. El hombre está en el mercado. Síguenos en Twitter en @corrienteurbana. Mantente en línea y fluyendo con nosotros. Minutos, ya llegando casi al final del programa, estamos de vuelta conversando con el profesor Manuel Artaona. Fíjese que viendo todo de una manera objetiva, ha sido todo injusto, porque recientemente falleció Nelson Mandela, un hombre luchador que buscaba la reconciliación, que estuvo preso tantos años. Ya esa historia muchísima gente ya la conoce, por no decir que todos, ¿no? El que le interese esa figura héroe, ¿no? Yo recuerdo cuando usted nos colocó una grabación y señalaba en su parte íntima que usted venía de abajo y que usted poco a poco fue ascendiendo hasta ser hoy lo que es Manuel Artaona, ¿no? Un hombre de una trayectoria limpia, una hoja de servicio perfecta, con una credibilidad, un trabajo de venir de tan lejos y siempre estar a la hora puntual. ¿Cómo se siente? Usted es un luchador. Oh, yo me siento muy bien. Yo el otro día decía de manera jocosa, yo le doy gracias a mis enemigos porque me permiten mantener las neuronas funcionando, ¿verdad? Cada vez que alguien me intenta hacer algo, me pone con todo, ¿verdad? Eso significa que en este momento me siento muy bien. Definitivamente, siempre y cuando yo esté haciendo las cosas que yo creo que tienen que hacerse, yo voy a estar bien. Mal estaría, a lo mejor estaría muy bien económicamente o muy bien posesionado si me hubiera unido justamente a los grupos que han tratado de atraerme y que por eso me están en este momento cobrando. Estaría muy bien económicamente, pero estaría muy mal moralmente. Entonces yo creo que es preferible estar sin un centavo en el bolsillo, pero libre con tu conciencia. Con la conciencia limpia. Limpia. Esa es la idea. ¿Qué proyectos, disculpe profesor, qué proyectos tenemos? Mira, en principio esto porque yo tenía pensado aprobar esto para meterme a un doctorado que hay en la Universidad de Humanidades, pero ahora me lo pararon con esto, porque ese era el proyecto inmediato. La lucha que tengo, no parar, y siento mucho no poder estar en el curso de locución, pero le aviso a mis dos grupos, si alguno está oyendo, que el sábado y el domingo pienso estar con ellos, acompañarlos el día del examen final, porque creo que es una deuda que tengo con ellos. Qué bueno, profesor, porque usted sabe cómo, independientemente del tiempo que ya estamos preparando, ¿no? Ese día los nervios atacan. Claro. Definitivamente. No, y sobre todo los del domingo, porque este señor me sacó, me dijo que no podía seguir dando el curso de locución, que de paso, creo que no lo he dicho, no tiene nada que ver con la decisión esta. Él lo hizo porque es arbitrario y me sacó del curso, no me dejó entrar a dar la última clase del domingo y ni siquiera puedo estar con los dos grupos el día del examen porque yo sería parte del jurado. No me lo permitió. Ok, bueno, vamos a no me puedo agarrar a golpes con él porque es muy grandote. Sí. Pero de todas maneras voy a estar sábado y domingo con los dos grupos tratando de por lo menos llenar un poco. No, y darle el apoyo moral. No, por eso, llenando un poco esa parte que no pude hacer el último día. ¿Cómo se siente? No, dime. Qué bueno. Aquí hay un. Hablan bien en Adu. Sí. Acá, si me permite mencionar uno de sus tweets, dice: me gustaría ver a los integrantes del grupo el domingo. No tengo sus Twitter, trataré de verlos el domingo. Pasen la voz. Okay. También tiene otro que vale la pena retuitear, dice: cada vez que oigo en la radio o televisión una voz o una cara conocida, siento satisfacción por el deber cumplido. Claro. Eso es verdad. Esa es la idea. Esa es la idea. Y aparte de eso, son bastantes. Sí. Son bastantes. Son 65 promociones. 65 promociones, pero no de los últimos, inclusive de los primeros. Hay periodistas, hay anclas de televisión, hay gente de radio. Entonces, tú disfrutas viéndolo. Oye, está mejorado. Mira, sí. Qué bien lo está haciendo en este momento. Eso es la vida para mí. Es verdad. ¿Qué mensaje, ya que nos estamos, lamentablemente todo tiene final, ¿no? Y el programa, sí, por más de la felicidad de tenerlo acá. Bueno, algunas veces no es tan malo que tenga un final. Bueno, cuando uno la está pasando bien, sí es malo. Ah, bueno, claro. En este momento, mira, yo lo único que quiero es, en este momento, verle un final a este recurso que estamos introduciendo. Yo quiero volver a la Escuela de Comunicación Social, eso es por principio. Claro. Volver a los cursos de locución. No puede ser posible que una sola persona estropee el trabajo de tantos años. Y no solamente mío, de mucha gente. Lo que pasa es que hay gente que no se atreve. Pero bueno, yo sí me atrevo. Sí, así yo por que, lo menos me imagino que el equipo que trabajaba con usted, que yo los quiero muchísimo, a mí, Jonathan y todos los demás, deben sentirse también. He recibido muchísimo apoyo de parte de ellos porque ellos saben que fue injusto. Claro. Ellos saben que fue sumamente injusto. Esperemos que la gente que lea el recurso piense exactamente igual. Claro, lo interprete como tiene que ser. ¿No es así la interpretación? Sí, muy importante, y que tenga congruencia. Como estudiante de Derecho, resalto los vicios que tiene el acto como tal, ya por ahí es nulo, o sea, porque los elementos, si esos elementos están viciados, ya el acto no debería existir. Y aparte que esa parte del acta, uno ve una contradicción marcada, o sea, muy fuerte. Muy fuerte, o sea, no, de verdad que se ve que hay como que un trasfondo ahí, y esperemos que, bueno, que la justicia prevalezca, se mantenga, y que, bueno, profe, que salga triunfante en esta petición y pueda lograr su doctorado, y que, bueno, Dios mediante, cuando sea la oportunidad, poder hacer el curso yo con usted. Ah, qué bueno. Espero que te espere ahí. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que fue para nosotros un honor tenerlo acá. Usted está clarísimo, que sabe que yo lo quiero muchísimo. Y bueno, de verdad, muchísimos éxitos. Y ya sabe que tanto una como yo tenemos lo del caucho y las piedras, por si acaso hay que utilizarla. Yo les agradezco profundamente la invitación, porque lo que confesé, primera vez que estoy en una emisora como esta, y ha sido bien agradable verles la cara a ustedes. Uno regularmente no le ve la cara a la gente de radio, le oye la voz pero no le ve la cara, y aparte de eso ha sido bien agradable conversar con ustedes, que la gente se entere de algunas cosas que de otra manera no lo haría, y por supuesto desearles que tengan muchísimo éxito en este trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la emisora Félix Sucre, en la producción general Rubén Coronel, en los controles Reni Naredo, y frente a los micrófonos Vanessa Rincón, la costumbre siempre de que esté Reni, y frente a los micrófonos Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Disculpa, Vane. Bueno, nos escuchamos mañana a la misma hora en el medio habitual. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Qué bueno.